mejilla rosada. Siento tu respiración acelerada. Beso tu frente y tu callada, callada, callada, callada, callada, callada. Cierra tus ojos y tu boca entreabierta, como diciéndome que esperas, que esperas. Tomo tu pelo entre mis manos y tú, callada, callada, callada, callada. Toda mi vida se hace corta frente a ti, oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti. Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí, y tú, callada, callada, callada, callada. Aunque yo sé lo bello que llevas dentro, tus sentimientos mi mayor alegría, y tu silencio dice que eres mía. Cierras tus ojos y tu boca entreabierta, como diciéndome que esperas, que esperas. Tomo tu pelo entre mis manos y tú, callada, callada, callada, callada. Toda mi vida se hace corta frente a ti, oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti. Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí, y tú, callada, callada, callada, callada. Toda mi vida se hace corta frente a ti, oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti. Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí, y tú, callada, callada, callada, callada.